Las cabalgatas ocasionan un impulso a la economía debido a los consumos que requiere el caballo para un mejor desempeño como alimento, veterinarios, monturas e incluso a las personas con su vestimenta vaquera, detonando además en turismo suburbano y rural, donde nos visitan de otros estados o fuera del país o zona de nuestro estado, donde consumen productos regionales, pago de música en vivo y toda una serie de servicios en los municipios. De hecho, vienen jinetes de Costa Rica, vienen jinetes de Estados Unidos y de diferentes partes de nuestro país, de diferentes estados, a esta cabalgata con aroma de mujer. La disciplina de equinos origina una cadena de beneficio a comerciantes de productos agropecuarios, veterinarios, monturas y lo necesario para cabalgar, así como empleos a caballerangos, y con todo ello surge una ratificación de nuestras costumbres y raíces de identidad propia. En tal sentido, el objeto que persigue el suscrito con la presentación de la iniciativa que nos ocupa consiste en preservar la actividad de las cabalgatas en Sonora como una tradición que no solo represente una sana convivencia familiar, sino que también se conserven intactos los orígenes y costumbres de nuestros pueblos. Es por eso que desde mi trinchera, como representante del pueblo, mi interés se circunscribe a la aprobación de un decreto conforme a nuestras atribuciones constitucionales, se declare a las cabalgatas sonorenses como patrimonio cultural e inmaterial del Estado de Sonora.